Domingo 24 de marzo. El fin está llegando. Logos. Daniel 12, versículos 6 y 7. Apocalipsis 21, 5. La cena de bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Juan 14, versículos 1 al 3. La venida de Jesús se describe como las bodas del Cordero, donde Cristo es el novio y los santos son su novia. Como novio, Cristo le prometió a su pueblo que vendrá otra vez, para llevarlos a la casa de su Padre. Juan 14, versículos 1 al 3. Entonces estarán juntos para siempre. Se sabe que la novia se está preparando porque está vistiendo un traje blanco, que es la característica de los santos. Apocalipsis 19, 8. ¿No merecemos ser la novia espiritual de Jesús? Después de todo, nosotros somos pecadores y Él no lo es. Jesús ha hecho posible esta unión solo por medio de su sangre justa. El Armagedón termina. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. El Armagedón se refiere en el gran conflicto a la batalla final entre Cristo y Satanás. Apocalipsis 16, 16. Involucra a Jesús y a su pueblo, y está en yuxtaposición con Satanás y sus seguidores. La batalla comenzó originalmente en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y continúa hasta nuestros días. Pero no terminará hasta que el pecado y Satanás sean destruidos y Jesús haga nueva toda la tierra luego del milenio. Apocalipsis 19, 11 al 16 describe a Jesús como el novio. También es el héroe de la batalla, se lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador, nuestro novio, nuestro Señor y Rey. La victoria está asegurada. ¿No te gustaría estar de su lado? El milenio. Apocalipsis 20, versículos 1 al 15. Jeremías, capítulo 4, versículos 23 al 26. Jesús, el novio. Ahora está con los santos que son su novia. Pasarán un periodo de 1000 años juntos en el cielo. Este periodo se denomina el milenio porque representa 1000 años literales. Según Apocalipsis 20, 1 al 15, estas son las cosas que ocurrirán antes, durante y después del milenio. Por ejemplo, antes del milenio, Jesús vuelve. Los muertos justos resucitan. Los justos vivos son llevados al cielo junto con los justos resucitados. Los impíos vivos mueren. Los impíos muertos no resucitan. Durante el milenio, Satanás está encadenado. Está solo, sin personas a las que tentar. Los impíos permanecen muertos. Los justos reinan con Jesús en el cielo. Después del milenio, se suelta a Satanás. Los impíos resucitan. Jesús y los justos vienen a la tierra. Satanás y los impíos atacan la ciudad de Dios que baja del cielo. Satanás y los impíos son destruidos. El cielo y la tierra son renovados. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis 2. Apocalipsis 7, 15 al 17 y 21, 2 al 8. Luego del milenio, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. El Edén, como se describe en Génesis 2, finalmente es restaurado. Apocalipsis 21 no describe solo el lugar, sino también dónde está ubicado ese lugar. Todas las cosas que son causadas y afectadas por el pecado desaparecen. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. El pecado nunca volverá. No habrá más personas escondiéndose detrás de un árbol con miedo porque pecaron. Este es el lugar donde solo los justos habitarán. Los impíos no tendrán lugar allí. Dios estará entre su pueblo, no solo por 1000 años, sino para siempre. La Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9, 22, 5. Apocalipsis 21, 9 a 22, 5 describe cómo será la Nueva Jerusalén. Baja desde el cielo. No habrá más noche porque la gloria de Dios es brillante. La Nueva Jerusalén es el lugar para aquellas personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No es un lugar para quienes son engañadores y causan vergüenza. ¿Puedes imaginar cómo será la tierra nueva? Qué hermosa la promesa de que, por medio del don de la salvación, podemos vivir con el Señor para siempre. Para pensar y debatir. ¿De qué forma nos alistamos hoy para la venida de Jesús? ¿Cómo nos preparamos para asegurarnos de estar del lado de Cristo? ¿Alguna vez temiste el Armagedón? ¿De qué modo podemos aprender a confiar en Jesús para saber que estaremos a salvo? ¿Qué es lo que más anhelas en la Tierra Nueva? ¿Cómo podemos manejar las lágrimas, la muerte, los lamentos y el dolor en nuestra vida actual? ¿De qué forma amigos, familiares, pastores y otros miembros de nuestra comunidad pueden cumplir un papel de apoyo?